la solidaridad para la democracia, la vida del pueblo, la reunificación pacífica y el poder de Sur Corea. Publicó una declaración el 31 de julio para condenar a las autoridades títeres que intervinieron en la prensa en cuanto al caso de hundimiento del transbordador Sewol.